Fue a primeros del mes de junio del año 2008 cuando un grupo de músicos de Sevilla comienzan a reunirse para crear una nueva agrupación musical. Fue entonces cuando toma la denominación de Agrupación Musical Santa Cecilia de Sevilla, nombre en reconocimiento a la patrona de todos los músicos. Ya en el mes de octubre se produce la fusión entre el colectivo formado en Sevilla y la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen, de la localidad de Las Cabezas de San Juan, tomando fuerza un gran proyecto de más de un centenar de músicos y convirtiéndose así en una de las bandas con más componentes de la capital hispalense. Se toma un uniforme característico de la Semana Santa sevillana, estrenando en enero de 2009 el uniforme de la Infantería de Marina. Sobre el tema musical, la agrupación musical Santa Cecilia aporta un soplo de aire fresco al panorama del estilo de la añorada banda de la Guardia Civil, contando en su repertorio con gran variedad de marchas de corte clásico y otras de nueva creación. Con este, su primer trabajo discográfico, la agrupación musical da un paso más en su empeño de hacer lo que más les gusta: música, música en estado puro, y dejar constancia para que con el paso de los años este trabajo sea un nuevo referente de la música cofrade. Esta agrupación musical tiene el placer de ver cómo nace lo que un día fue una ilusión. Hoy esa ilusión se ha hecho realidad y se llama Santa Cecilia.